Los medicamentos han crecido en la inflación, los precios de los medicamentos, aún más en muchos casos que los de los alimentos. No es un problema argentino, es un problema mundial que tiene que ver con el rol que han tenido los medicamentos durante la pandemia, pero nos estamos ocupando del tema. Ayer hubo una reunión entre la ministra Bisotti y el secretario de Comercio para tratar este tema y hoy van a tener una nueva reunión, no solo con los laboratorios, sino también con las cámaras farmacéuticas. Sabemos bien claro que las farmacias han sido parte de la trinchera, digamos, ¿no?, durante esta pandemia, así que también nos interesa mucho escuchar la voz de los farmacéuticos. En estas reuniones se va a volver a plantear lo que es nuestra preocupación, los medicamentos gratis para las personas mayores, impulsar y fomentar la ley de genéricos y llegar a un acuerdo de precios que permita que los medicamentos sean accesibles para todos y todas.